Radio Ubrique. Servicios informativos. Muy buenas tardes, tiempo ya para la actualidad local a través de una nueva cita con los servicios informativos de Radio Ubrique de hoy miércoles 27 de noviembre, jornada en la que se celebra la sesión ordinaria de noviembre del Pleno Municipal. Con esta noticia vamos a comenzar, es la principal cita, la que centra la atención informativa de hoy, un pleno a partir de las 7 de la tarde, eso sí, con pocos puntos en el orden del día que girarán en torno a los siguientes puntos. Punto 1, aprobación si procede del acta de sesión anterior. Punto 2, propuesta del Grupo Municipal Socialista sobre acuerdo de Diputación Provincial en materia de becas. Punto 3, propuesta del Grupo Municipal Popular sobre sustitución del representante en el colegio, en el Consejo Escolar del Colegio Víctor de la Serna. Punto 4, proposición del Grupo Municipal Socialista sobre sustitución del representante en el Consejo Escolar del Centro de Educación Permanente Siete Villas. Punto 5, mociones por razones de urgencia. Punto 6, control y fiscalización de la gestión del alcalde, junta de gobierno local y concejales que ostenten delegación. Y por último, en el punto número 7, se recogerán los ruegos y preguntas. Cambiamos completamente de asunto, nos quedamos ahora con uno de los eventos que llegarán este próximo fin de semana, en concreto el próximo sábado 30 de noviembre en el Colegio Público Fernando Gavilán. Se trata del tercer certamen de coros de Ubrique organizado por el coro Aires de la Sierra. De esta cita nos informaba uno de sus integrantes, Ángel Tamargo. La idea surgió que estábamos ensayando aquel año cuando comenzamos, villancico, y fuimos a cantar dos o tres sitios y hablamos por qué no hacíamos algunas invitaciones a coros de fuera para hacer lo que es el tema de Navidad, porque normalmente en otras localidades se suelen hacer concursos y se suelen hacer certámenes así y hacen invitaciones. Ya pues para aprovechar un poquito más los dos meses que está ensayando villancico, porque normalmente se empezamos cuando pasa la feria de Ubrique, para prepararnos un poquito. Bueno, cuando nos formamos, pues nosotros habemos tres componentes que pertenecíamos al antiguo coro, y yo estuve hablando con Rocío Coroní, después de un gran tiempo retirado del tema de coro y de música. Hablé con ella para ver si podíamos hacer un coro, pero teníamos con enfoque de hacerlo con niños. Lo que pasa que, claro, con niños de 8 o 9 años, hace otra cosa, ¿no? Darle la oportunidad para ver si desde más chico le gusta la música, cualquier actividad así, ¿no? Entonces, pues, estuvimos probando y era muy difícil de montar temas así con niños. Entonces, pues decidimos de formar un coro de adultos, pero para echar rato, que simplemente era para reunirnos y echar rato. Y ya empezaron a entrar gente que nunca habían estado en coro, nunca habían cantado en ningún sitio, y fuimos poco a poco, hasta que hemos llegado a donde estamos, ¿no? Ha trabajado mucho, porque había gente que corrían, otros que desafinaban un poquito, iban, ¿no?, y se van mejorando. Entonces, claro, decidimos de hacer certámenes y cantar en algunas misas y eso, más que nada para que ellos vieran lo que era llevar a cabo una actividad de esta. Después, hombre, para que vieran la recompensa de los ensayos. Y ya pues surgió el tema de los certámenes y hasta hoy por el tercero. Hemos contactado con gente de fuera, que no perdemos el contacto, hombre, que es lo que se pretende, de conocer lo que hay por la sierra. Vienen muchos grupos de la sierra, de aquí de Ubrique también viene el coro del hogar del pensionista, que es Agua de Benafeliz. Después otro grupo nuevo, que es el compadre Castañuela, son de aquí de Ubrique. Los demás pues vienen de Montecorto, de Grazalema, de Arco, de Puerto Real, de Ronda también. Un total de 8 coros participarán en este certamen, entre ellos 3 ubriqueños. Además de Aires de la Sierra, los coros locales Al Compás de Castañuelas y Aguas del Benafélix. Todos ellos interpretarán villancicos navideños en el Salón de Actos del Fernando Gavilán el próximo sábado a partir de las 7 de la tarde. Estaríamos a las 7 de la tarde, un poquito más adelantado de hora, pues el primer año lo hicimos un poco más tarde. Y el año pasado lo hicimos un poco antes también, pero trayendo gente así de fuera, bueno, de fuera, más grupos, consiste en que tienes que adelantar un poco más la hora. Sí, sí, el sí. tema navideño, pues, se interpretará a lo menos, por lo menos cuatro villancicos por grupo, ya dependiendo el horario, si uh-huh. y lo requiere, pues se pondrá algún temita más. Ya algunos son clásicos de siempre, otros son otras cosas que han escrito otra gente. Hay algunos villancicos que se repiten, que, hombre, no pasa nada porque tampoco tiene mucho repertorio donde leer, lo que hay es lo que hay. Y ya cada uno pues lo monta a su manera. Nosotros tenemos algunos villancicos tradicionales, otros que son de otros grupos también, que lo hemos adaptado. Y es lo que te encuentras de conocer a otros grupos. Ellos traen a lo mejor unos temas y los que tú cantas, pues ellos no los tienen. Entonces los intercambiamos y cada uno pues ya lo adapta a su manera. El primer año, hombre, fue un poquito, no fue no participó mucho la gente, ¿no? Hubo público, pero hubo más de los acompañantes que llevábamos, ¿no? Y el año pasado, sí, el año pasado hubo una afluencia de público buena, y aparte de los acompañantes sí asistieron público, porque allí en el Colegio Fernando Gavilán pusimos casi 200 sillas y las 200 sillas se llenaron. No eran gente de componente, no eran familiares, sino había bien de allí de padres de allí del centro, también de vecinos del barrio, amistades, hombre, que no es lo que normalmente llevamos de acompañante. Nos quedamos ahora con citas formativas, y es que la Mancomunidad de Municipios de la Sierra de Cádiz, junto con la Delegación de Políticas de Igualdad del Ayuntamiento de Ubrique, organizan el curso Técnicas de Búsqueda de Empleo, que se impartirá dentro del programa UNEN del Centro de Información a la Mujer de la Mancomunidad de Municipios de la Sierra de Cádiz. Entre sus contenidos se tratarán los referentes a la elaboración del currículum europeo, carta de presentación, autocandidaturas, preparación de entrevistas de trabajo y preparación de simulaciones docentes. El curso está dirigido a mujeres y se realizará en nuestra localidad en la semana del 17 al 20 de diciembre, en horario de 9:30 a 1 de la tarde. Aquellas personas interesadas en participar podrán inscribirse en el ayuntamiento desde el 18 de noviembre al 13 de diciembre. También para el próximo mes de diciembre, cita formativa en torno a la prevención de la drogadicción. El Departamento de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Ubrique colabora con la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción en la puesta en marcha del proyecto En Familia, claves para educar ciudadanos en la comunidad global. Está subvencionado por la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo. El objetivo es mejorar la capacitación de mediadores familiares y también de padres y madres, promoviendo su competencia para el desarrollo de procesos de enseñanza, aprendizaje, orientados al desarrollo humano sostenible. Tendrá lugar en tres sesiones, los días 4, 11 y 18 de diciembre, y está dirigido a los diferentes colectivos, asociaciones, foros, ONGs de la localidad, además de padres, madres, educadores y cualquier persona interesada en la educación en valores en familia y en el mundo. Antes de finalizar esta edición de los servicios informativos de Radio Ubrique, a hablarles y comentarles las actividades programadas para hoy dentro de la Semana de la Infancia que organiza la Delegación de Bienestar Social y Políticas de Igualdad del Ayuntamiento de Ubrique. La jornada de hoy en el IES Maestro Francisco Fato, a partir de las 6 de la tarde y con entrada gratuita, Acuario Teatro presenta la obra Con Mucho Gusto. Es una comedia musical para todos los públicos, con parodias humorísticas, pollo al horno y riquísimos postres participativos. La diversión está asegurada. Recuerden que las entradas pueden recogerlas hoy, antes de las 7 de la tarde, en la Oficina Municipal de Turismo. De esta manera ponemos el punto y final a esta cita con los servicios informativos de hoy, miércoles 27 de noviembre. Hasta la llegada de una nueva edición de los servicios informativos de Radio Ubrique, solamente desearles que pasen una muy buena jornada.